Llega tarde el 28 y nerviosa miro el reloj. La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol. A lo lejos aparece el recuerdo de un amor. No me ve, camina ausente. Hace mucho que pasó y empecé a recordar. Y pasé por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé, donde guardo los momentos que no olvidé. Revivo aquella noche en que olvidamos lo demás. El cielo se volvió rojo al sol, vimos